cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. Huellas es el nombre del concierto que la cantautora Sandra Bonilla realizará el próximo 17 de abril a partir de las 19:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada a este evento es totalmente libre. Sandra Bonilla, considerada como la más joven de los cantautores de la vieja guardia, regresa a los escenarios capitalinos para traerles del trabajo Huellas, un disco que contiene parte de sus 29 años de carrera artística. Sandra es cantautora, ella entrega a su público su propia producción. Su largo recorrido por escenarios nacionales e internacionales le han valido una crítica magnífica y el cariño de cientos de miles de personas que han quedado fascinados con la voz y el mensaje de la cantante ecuatoriana. Su voz y su guitarra son las dos herramientas más valiosas que le han unido al arte, mismo que se ha convertido en el propio sentido de su vida. Sandra Bonilla es una mujer que se ha entregado en cuerpo y alma al duro oficio, pero pasionalmente gratificante, de hacer música. Quienes quieran escuchar varios de sus temas pueden acercarse al Teatro Prometeo este 17 de abril a partir de las 19:30, en donde adicionalmente podrán apreciar el talento de Paco Godoy, quien acompañará a Sandra Bonilla. Es noticia cuando un escritor publica un libro, pero es una noticia que causa más eco cuando ese mismo escritor publica un libro luego de varios años de silencio. Milan Kundera, en los pasados meses ha roto el silencio de su pluma que por más de 14 años no dio pista alguna sobre sus creaciones. La plaisanterie, Milan Kundera. Ce sont les souvenirs qui sont en vague. La ignorancia, publicada en el 2000, en contados meses pasó de ser la última obra de Milan Kundera en convertirse en la penúltima, ya que acaba de presentar su libro La fiesta de la insignificancia, un texto ligero como una pluma de perdiz o de ángel, así lo compara Le Monde. Kundera vuela alto en la novela que aparece ahora 14 años después de su última, La ignorancia. Milan Kundera, considerado como un escritor negro, huraño y esquivo, ha dado vida desde su pluma a obras tan conocidas como La broma, El libro de los amores ridículos, La vida está en otra parte, La despedida, entre muchas más. Su nueva obra sorprende por el encuentro con el humor, ese magistral equilibrismo entre líneas, fácil de leer pero difícil de comprender. En conjunto, Kundera hace una desenfadada visión del mundo que no cesa de caer en lo irrisorio y que termina en un festejo burlesco. En esta profunda levedad coinciden las reseñas francesas e italianas de algunos diarios. El gran retorno de Kundera, reza Le Figaro. El último vals, señala Le Nouvel Observateur, previendo que ya no habrá más. Como una pequeña y encantadora comedia humana, recibió el libro La República, al tiempo que la segunda Corriere de la Serra lo definió como un divertimiento surrealista y una parábola peliana en la que se mezclan personajes con elucubraciones extravagantes. La noche de este viernes 11 de abril rinde homenaje a Olga Gutiérrez, pero también a partir de las 19:00 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana podrán disfrutar del grupo musical Quimera, quien estará presentando un concierto que lo han llamado Noches de Viajes. Son ya 32 años de experiencia musical que ha acumulado la agrupación Quimera, una larga trayectoria en la que han sabido darse un espacio en las partituras de la música nacional y latinoamericana también. 10 discos avalan su largo y fructífero andar en la música. La voz de Patricia Ramaix se ha convertido en el sello inconfundible del sonido de Quimera. Pero además también están los siempre presentes punteos de las guitarras de Vinicio Gallardo, Pedro Granda y Luis Remeix. Todos conforman el sueño de Quimera, mismo que no sonaría con la misma intensidad si le faltara el acordeón de Julio Bueno. Quienes quieran asistir a un concierto que nace en las canciones clásicas del país, pero que también se extiende por toda Latinoamérica, no duden en asistir al concierto Noches de Viajes, que se realizará este viernes 11 de abril a las 19:00 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.